La fiscal que intervino investigó fuera de los protocolos que existen y que se han conformado principalmente para que en la escena del crimen o en los allanamientos se puedan resguardar información que es clave, ¿no? Y no se ponga sobre la mesa las características de las víctimas y se juzgue y se prejuzgue a las víctimas. Acá la fiscal actuó haciendo todo mal, todo lo que no hay que hacer en un caso donde hay una menor interviniendo como víctima y hay un delito de violencia sexual es dar a conocer detalles de los hechos, ¿no? Hay que resguardar la identidad de la persona y hay que además resguardar la identidad y focalizarse en la desigualdad estructural que hay entre una persona adulta, autónoma, independiente, que además vive de del negocio ilícito, de la venta de drogas, sin, digamos, criminalizarle el uso de sustancias, ¿no? Porque acá se puso el foco sobre las sustancias que consumía Lucía Pérez y no se puso para nada en foco, aunque se lo condenó por el tráfico de drogas, a Farías, ¿no? Pero en definitiva aquí hay una desigualdad estructural que no se está poniendo sobre la mesa y que se busca también de alguna manera esconderla.